nos corrimos para ver, habíamos dejado unos días a ver si había alguna novedad para con los municipales, trabajadores municipales, ¿no?, del ex general Sarmiento. Concretamente, la semana pasada había habido, recordarás, una movilización, un paro de actividades que había ido al Ministerio de Trabajo. Habíamos sacado compañeros trabajadores de recolección de residuos y otros compañeros del Corralón, estuvimos cuando se cortó la Gaspar Campos, bueno, movilizándose siempre y laburando fuerte con los trabajadores del sindicato municipal, y para ver qué había pasado, por ahí esperábamos que se produjera el milagro, hubiera alguna novedad buena, ¿no?, para los trabajadores, pero pareciera que no fue así. Estamos en el sindicato municipal de General Sarmiento, que nuclea a los municipios de José de Paz, San Miguel y Malvinas. Estamos con su secretario general, López Camelo, que le vamos a empezar preguntando cómo está la situación hoy. ¿Qué tal? Buen día, López Camelo. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, la situación en el día de hoy no ha variado con referencia a lo que veníamos haciendo, dado que se fueron al Ministerio de Trabajo, pero no llevaron ningún tipo de propuesta. La canción es siempre la misma, no hay plata. Y nosotros inclusive dijimos que había cosas que se podían solucionar sin plata. Por ejemplo, pasar a los compañeros a la planta permanente, una cantidad importante de compañeros, no significa un peso para la comuna. ¿Por qué no se quiere pasar? Y no se quiere pasar porque se lo quieren seguir manteniendo como rehenes políticos. Y esta es una de las situaciones, porque esto ayudaría a aflojar la tensión. Y la otra cuestión que nosotros decimos es que para empezar a dar recategorizaciones al personal, tampoco hace falta una fortuna. Hace falta más que nada buena voluntad y hacer el recorte en aquellos lugares improductivos que lamentablemente tenemos en el municipio. Me refiero a la cantidad de ñoquis que hay, me refiero a que se le están pagando favores políticos a gente que estuvo antes en el municipio y hoy ya no está. De manera que, bueno, acá lo que hay que hacer es sincerar la cuestión. Nosotros tenemos que ser claritos sobre 15 millones de pesos de sueldo. No estoy contando lo que se paga de Previsión Social y IOMA, que en total son 22 millones. Nosotros a principio de año se estaba pagando 18 millones de pesos en total. Ahora se pagan 22. A ver, ¿dónde está? Porque el aumento que nos otorgamos nosotros el 1 de enero de este año fue de 300 pesos. Con un promedio, digamos, de 500 pesos que podemos hablar entre lo que es la última categoría y la de jefe de departamento. Bueno, eso sabemos perfectamente que ha insumido aproximadamente 600 mil pesos. Ahora, los otros 3.400.000 tienen que tener alguna explicación. Y por lo visto, tampoco existe ese tipo de explicación. Y por lo tanto, decimos, si nosotros en ese momento somos el personal de planta permanente, somos 1.205, gracias a que la lucha nuestra y la comprensión que tuvo en ese momento el intendente Isi, permitió que mi compañero pasara a la planta. Bueno, somos 1.205 sobre un total de 4.300, que todos los días cambian esos números porque se ingresa, se sigue ingresando. Entonces, bueno, acá hay que decidirse. O se siguen pagando favores políticos o se les paga a los trabajadores como corresponde, porque aún esos compañeros que hoy están, que son temporales, están ganando en el de bolsillo 1.300, 1.400 pesos. Yo digo, a ver, me da esta vergüenza pensar de que alguien que se dice peronista o que se dice peronista pueda vivir con 1.400 pesos por mes. Una familia con 2.000 pesos, vamos a poner, porque bueno, contando ya hay una, que cobraron 2.000 pesos. Significa 2.000 pesos. Significa menos de 70 pesos por día. Y bueno, porque vamos a ir a los números. Mientras sabemos de que hay quienes cobran muy buena plata en un municipio que se dice pobre, que pensó que era inviable. Y acá también está la responsabilidad de que bajen las obras del gobierno nacional. El intendente decía con la presidenta y que le había prometido que ya en el inmediato bajaban las obras de la ruta 197, de arreglo algunas salitas, algunas plazas, asfaltos y demás obras que iban a impulsar rápidamente José Cepaz, ¿no? Eso es una. Dos, se habían llegado más o menos a conversar, que nos atendieran, porque siempre decimos que hace falta decisión política. Con Urquiaga, ¿cómo está? ¿Los atiende o directamente ni los recibe? No, nosotros hemos tenido conversaciones con Urquiaga. Es más, en este tiempo que fuimos al Ministerio de Trabajo, la representación del Ejecutivo fue siempre. No, habíamos quedado si había algún tipo de diálogo con Urquiaga. Sí, los atiende, me decía... Y agregaba, perdón, ¿qué más? Bueno, agregaba de que también fuimos concurrió a todas las reuniones que hubo en el Ministerio, pero sin ningún tipo de solución. Y vuelvo a repetir, acá hay cosas que incluso se resuelven sin plata. Si no se quiere tomar decisiones políticas en favor de los trabajadores, es muy difícil continuar un diálogo, que no existe, digamos, desde el punto de vista que el diálogo significa que las dos partes intercambian propuestas y de alguna manera se llega a algún acuerdo. Bueno, esto no existe en este momento. Por eso nosotros hemos convocado para el día 13, el martes que viene, a un paro de 24 horas de movilización en la que van a participar los gremios adheridos a la FESIMU, de la primera y de la tercera sesión electoral. Yo creo que va a ser un acontecimiento histórico, porque van a venir delegaciones de distintos sindicatos municipales de la provincia de Buenos Aires, y que van a demostrar de que el apoyo que tiene nuestro gremio a nivel federativo, que no es solamente en una movilización, sino en todo lo que están haciendo a nivel de los distintos ministerios. Y nosotros creemos que esto va a tener una repercusión que va a significar también que la señora presidenta, que ha venido tantas veces a José Sepa, sepa el estado en que se encuentran los trabajadores en José Sepa. Bueno, porque realmente las últimas dos preguntas de mi parte serían, ¿hay gremios que generalmente se respeta un salario más o menos decoroso? Una. Y dos, estamos hablando de menos de la mitad de lo que es hoy el salario mínimo. Realmente es vergonzoso, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que el salario mínimo en febrero va a 2.800 pesos. Y nosotros estamos en este momento a 2.600 pesos. Y hay compañeros que además han sufrido el recorte, en algunos casos, de el salario familiar, que es otro entuerto del cual no es responsable el gobierno municipal, pero que se agrega a la cantidad de cosas que hacen que los compañeros estén totalmente ofuscados con ese tipo de actitudes.